Bueno, estamos en contacto con el doctor Pablo de Barros, odontólogo, integrante de, como muchos profesionales, de la Caja de Profesionales. Y nosotros queríamos consultarlo porque sabemos que ayer hubo reunión de los profesionales y el tema de análisis son los anuncios que hemos venido comentando, que han salido publicados en la prensa, de la propia Caja. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Mirá, ayer nos juntamos por Zoom y bueno, nos hemos venido juntando. Esto es un grupo que se armó por Facebook con unas profesionales. Y bueno, y uno se fue sumando y fuimos aportando granito de arena y bueno, hoy tocó ser el vocero. El sentimiento en realidad de todos es un sentimiento de preocupación y de inseguridad. Estos están tomando medidas que obviamente que van en perjuicio de todos los afiliados, ya sean activos, pasivos, y ahora también agregaron a los que están en no ejercicio. Esto no es nuevo, esto ya ha pasado hace un tiempo. Hace un tiempo, si recordamos, nos sacaron aguinaldo, sacaron partidas de medicamentos, bajaron los fictos. Y bueno, y cada cierto tiempo es como que parece que se vuelve otra vez a ir sobre nosotros. Esta claro. Vez que nos juntamos todos y dijimos, bueno, basta, algo hay que hacer, juntémonos, propongamos ideas y bueno, y vemos a ver qué se puede resolver. Todos tenemos inseguridad y desconfianza en la Caja. Los activos estamos aportando por algo que sinceramente no sabemos qué va a pasar. Nosotros nos recibimos y a nosotros nos dicen, bueno, tenés que, si trabajas independiente, tenés que aportar a la Caja. Jamás tuvimos la opción de poder optar por un sistema o por otro sistema. Y sinceramente estamos aportando en algo que no sabemos qué va a pasar. Los jubilados no saben qué va a pasar, si mañana van a poder cobrar su sueldo o no van a poder cobrar su sueldo. Y bueno, y aparte también le quieren cobrar a los que están en no ejercicio, que es básicamente un impuesto. Claro. Pablo, es claro que entre los profesionales, que son muchísimos, no sé si está contabilizado eso, ¿cuántos son? Sí, mira, ahora somos 6.000 y sinceramente claro. Cada 2-3 días se están sumando de a 1.000 más o menos. Claro. Las realidades pueden ser, y son, muy diferentes, ¿no? La situación de profesionales. Cual. Hay gente que aporta las dos cajas, hay gente que son jubilados en unas categorías, hay otros que son en otras, hay otros que son activos, que están en categorías más bajas. Hay de todo, hay gente que sinceramente pagar la Caja es un sacrificio enorme, hay otros que no la pueden pagar, o sea, hay de todo en los casos. En realidad todas las medidas que están tomando nos afectan a todos y por eso estamos todos unidos en decir basta, porque ya estamos cansados que siempre las medidas sean siempre para los afiliados y no se busquen otras soluciones. Claro. Entre los anuncios que se han hecho últimamente se ha visto autoridades de la Caja públicamente anunciando cambios. ¿Cuáles son los elementos que a ustedes más les preocupan? Bueno, primero se quieren tocar las jubilaciones, están hablando de tocarlas en un 7%, mayor aporte de los afiliados, que los afiliados ya se empiecen a jubilar con 12 años, con el promedio de los últimos 12 años y no como el de los 3 que está ahora. Hay otras medidas, son todas medidas antipáticas directamente para contra de los profesionales. Bueno, también en los de no ejercicio le quieren cobrar algo así, no está claro el número, pero están hablando de una cifra alrededor de 4.000 pesos por declararse en no ejercicio. O sea, son todas medidas que sinceramente son todas antipáticas, pero tampoco vemos una voluntad de la parte del directorio de decir, bueno, nosotros también nos vamos a tocar. Ya ahí empiezan a dar vuelta que no es tan fácil porque los convenios y porque no sé cuánto. Bueno, acá hubo una epidemia de COVID y cuando pasó, se por decreto, por lo que fuera, pusieron un fondo para el COVID y creo que a todos le sacaron aporte y no pasó absolutamente nada. Y la situación es crítica. Entendemos que hay responsabilidad en el directorio, sin duda. Desde ya, hace muchos años que vienen con saldos negativos, que se vienen cubriendo, pero siempre con saldos negativos, y la cuestión es que ya para el 2024 dicen que no hay más dinero. Entonces, la cuestión es, en el 2024 no le van a pagar a ningún jubilado más porque no hay más plata. ¿Y qué hacemos? Claro. Se ha hablado de los sueldos en cargos gerenciales. Sí, sueldos de cargos gerenciales y sueldos de todo tipo por arriba de los laudos, pero igual ese no es el problema. Acá no se trata tampoco de buscar, indudablemente que hay mala gestión y mala administración, eso indudablemente. A ver, en una empresa que están cobrando, por ejemplo, por objetivos, nosotros nos preguntamos cuáles son los objetivos que cumplieron cuando año tras año hay números negativos. Obviamente que hay otro tema de responsabilidades. Recién en el 2022 se ponen a tomar medidas cuando no hay más dinero en el 2024. Claro. ¿Qué estamos esperando? Esas son las cosas que no se entienden. Entonces, y siempre las medidas es contra nosotros. Sí. A ver, no se pueden tocar los sueldos, bueno, y la donación, pueden instrumentar cualquier medida, pero esas ni siquiera las toman en consideración, porque tomaron en consideración todas las otras medidas, sacaron los números exactamente de cuánto daba cada cosa de ganancias si tomaran tal medida, tal otra, pero los sueldos ni siquiera un 1% pusieron. Sí. Nos parece que indudablemente que esto nos llamó a la reflexión a todos, y bueno, y el tema es que estamos todos con una inseguridad, sí. Y que esta caja, por más que mañana siga funcionando, nadie sabe si en 5 años va a volver a pasar lo mismo, en 10 años... Y esto estamos diciendo basta, queremos tomar otro tipo de medidas. No, la idea no es tampoco buscar culpables ni responsables, la idea, porque eso no va a solucionar nada, la idea nuestra es tener la seguridad que vamos a cobrar y que estamos poniendo la plata a algo y que va a ser seguro. Eso es lo que nosotros queremos. Mirar para adelante, la idea no es mirar para atrás, ni estar buscando ni culpables ni nada, que obviamente que debe haber y debe haber responsables de todo tipo, pero eso no nos va a hacer una cacería de eso y buscar eso, no nos va a mantener la caja y no nos va a dar la seguridad que nosotros necesitamos. Entonces, de acuerdo a todo lo que se habló, las medidas pueden ser, la que más estamos manejando es el ver de ser absorbidos por BPS. Una pregunta antes de entrar en las salidas que ustedes manejaban. Nosotros notábamos estos días previos, cuando queríamos hablar del tema, mucha precaución de parte de los profesionales, ¿no? O sea, que ustedes no están saliendo en forma intempestiva, así como reacción, sino que esto aparece como algo muy pensado. Es que sí, es que de hace tiempo que se vienen tocando, esto no es que pasa desde un año, desde el 2014 ya empieza a haber pérdidas en la caja. Indudablemente que esto hay responsabilidad absolutamente de todos, pero la idea es poder tener una caja segura y estar poniendo y poder confiar en la caja. Hoy eso no pasa. Entonces, con todas estas medidas que ellos proponen, nosotros lo que nosotros pensamos es que cada vez va a haber menos activos, porque ya si mucha gente les cuesta arriba, mucha gente se va a ir, porque directamente no hay confianza. Y cuando vos perdés la confianza en un sistema, te vas. Son temas, o sea, en vez de traer gente y de buscar otras opciones, están buscando opciones por el parte de los recortes, y siempre es a partir de los profesionales. Claro. Entonces, bueno, ahora se dijo basta. Estabas diciendo, cuando yo te corté, de lo que viene, sí, ahora, ¿no? ¿Qué pasos van a dar? Bueno, nosotros estuvimos estudiando también mucho de lo que está pasando en el mundo. O sea, a ver, esto no es una caja solo, eso es una caja de Uruguay, pero estos problemas están en el mundo. Nosotros hoy tenemos una relación activo-pasivo que es de 3,5 a 1, pero esa relación, si tú la mirás a nivel de una gráfica, viene bajando y va a seguir bajando. Entonces, hoy estamos en esto que es favorable, aunque obviamente que la mayoría de los activos están en categorías más bajas y a veces se necesitan 6 activos para pagarle a un jubilado, o sea, ajá, vamos a uno lo que es una realidad. Claro, claro. Pero esto va a seguir bajando por tendencia, o sea, el problema se va a seguir empeorando. Después hay una relación de lo que son los activos y los que están en no ejercicio, que cada vez es más amplia. En un principio hay estudios que están hechos que era más o menos 52, 48 entre los activos y no ejercicio. Hoy los activos están en un 36%. Hay 90.000 personas más o menos en no ejercicio y unas 65.000 más o menos activas. O sea, esa relación también a nivel de estudios cada vez está siendo más amplia. Entonces, y después tenemos una proyección también que son que las personas están viviendo cada vez más. Hay un estudio hecho que habla que en el 2065 va a llegar a 1/4 de la población mayor de 65, ni siquiera te estoy hablando de los 60 que es acá en Uruguay. Entonces, hay un tema de edad que esto es fundamental y la pirámide esa que una vez funcionó se empieza a dar vuelta. Cada vez va a haber menos activos y cada vez va a haber más pasivos. Hoy en la caja tú estás pagando 30 años y en promedio una persona en Uruguay más o menos vive alrededor de unos 22, 23 años. O sea, es insostenible esto desde el punto de vista numérico. Entonces, creemos que la solución puede ser absorbidos por el BPS, pero, y bueno, y en el caso de que eso no pueda ser viable, bueno, tratar de llegar a buscar lo máximo de soluciones. Claro. La vemos muy difícil. No podemos obviar que todo esto se está dando en el marco de un tema que crece en Uruguay con la reforma de la seguridad social, el comité de expertos, sus recomendaciones. ¿Ustedes piensan que tiene que ver esto sí. que ustedes están planteando de la caja con el tema sí. seguridad social en general? Sí, sí. O sea, entendemos que obviamente que lo que hablamos hoy hay una responsabilidad, pero eso no va a mover la aguja. Acá hay un problema más estructural y un problema claro. de fondo, y que esto cada vez va a ser peor. O sea, si hoy estamos en esta situación, en 10 años no es que va a mejorar, en 10 años va a ser peor, y en otros 20 va a ser peor, y esto no va a tener una mejoría porque hay un tema estructural, hay un tema de que si la gente cada vez vive más y cada vez va a haber más jubilados, y si tú aportás 30 años y vivís 25, es inviable. Entonces queremos buscar otro tipo de solución. Entonces por eso es que estamos buscando algo que sea seguro, algo que cada uno se sienta la seguridad que va a poner un dinero ahí y que sinceramente va a llegar el punto cuando se jubile y que va a cobrar. Claro. El jubilado darle la seguridad que mes a mes va a cobrar la plata. Obviamente que esto hay que ver, son todos proyectos y bueno, y hay que ver a ver si hay viabilidad y apoyo por parte también del gobierno de poder pasarnos a BPS. Y también ver en qué condiciones, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a... queremos negociar por el bien de todos. O sea, acá hay un colectivo y la idea es... Clarísimo. Es poder llegar a la mejor solución para todos. Tampoco nos negamos, en el caso que esto no sea viable, a buscar otro tipo de medidas y a proponer otro tipo de medidas y salir de todo esto todos juntos. Hay un oyente aquí, Gabriel, que dice los profesionales universitarios aportan al Fondo de Solidaridad, excepto los egresados de universidades privadas. Hay quienes hacen la carrera en la pública y el último año se pasan, los que económicamente pueden, a la privada para evadir dicho aporte al fondo. Un tema bastante invisibilizado. Eso es un tema. Nosotros estamos con la UDEP y bueno, estamos hablando con ellos. Ellos estuvieron con todo el tema del fondo y estuvieron luchando por todos nosotros. Hay un fondo de solidaridad y aparte hay un adicional del fondo. El tema que el Fondo de Solidaridad no tiene nada que ver con la caja, o sea, eso lo quiero aclarar, son dos temas totalmente distintos. Podremos hablar después si hay injusticia o no injusticia en todo eso, pero no es el tema de lo que es la caja de profesional en sí. Bien. Acá otro oyente pregunta si ustedes quieren pasar al BPS. Primero queremos negociar. Queremos saber si esa opción se puede hacer. ¿Y bajo qué circunstancias? No, ninguno está acá para perder absolutamente nada y queremos pelear por todos. Hay gente que paga dos cajas, que paga la caja de BPS y a su vez paga caja profesional y sabemos que los topes, que la BPS tiene topes. Los topes no estamos tan alejados de lo que se paga hoy en la caja de profesionales, eso también lo quiero decir, pero esto es un tema que creo que hay que negociar, hay que sentarse y ver la viabilidad de todo esto. Pero yo ya te digo, creo que por los temas de relación activo-pasivo, de por cómo viene toda la parte demográfica y tiene todo, creo que esto es un tema que de muy difícil solución. Claro. El Estado lo que tenemos es la seguridad, que la seguridad que si mañana no hay para pagar las jubilaciones va a rentas generales y de algún lado siempre se va a sacar o de lo que sea y siempre vamos a cobrar. Con la caja eso no pasa. ¿Qué viene ahora, Pablo, entonces? Y bueno, ahora días. Vamos a hacer una marcha. Estamos convocando a todos para eso, estamos esperando nomás ver el día que haya una reunión y bueno, y citar a todos para ese día para hacer la marcha, eso lo vamos a estar publicando en Facebook. Los que se quieran unir y estén escuchando, bienvenidos sean, el grupo es Marcha por los Profesionales. Está en ¿Así Facebook, es el grupo de Facebook? Sí, grupo Marcha por los Profesionales. Por los Profesionales. Bien. Bueno, quedamos atentos, vigilaremos también nosotros bueno, en la página. Muchas gracias por hacernos escuchar y plantear también nuestras preocupaciones. Quedamos a las órdenes para ampliar cuando ustedes quieran. Un saludo por allí entonces. Bueno, allí estábamos escuchando al doctor Pablo de Barros por el tema Caja de Profesionales.